En relación con que últimamente la horda de renegados de Sur Corea desafiaron la posesión de armas nucleares del norte de Corea como cancelación del acuerdo norte-sur, el portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria respondió el día 24 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Hace poco los tipejos del Ministerio de Reunificación publicaron un tal dato sobre su posición en relación con la declaración conjunta del 15 de junio, en el cual cacarearon que el desarrollo nuclear de Norcorea destruye el espíritu fundamental del acuerdo intercoreano e interrumpe las relaciones bilaterales. Se le adhirieron la prensa conservadora y sus lacayos que fungen ser especialistas en asuntos del norte para vociferar que, debido a la prueba nuclear y el lanzamiento del misil balístico del norte, fueran interrumpidos el diálogo, el intercambio y la colaboración entre las dos partes de Corea. Esto constituye una patraña descarada para imputar al norte la responsabilidad de haber llevado las relaciones norte-sur a la catástrofe y justificar su política conflictiva contra este, y también una burla intolerable sobre el espíritu fundamental del acuerdo intercoreano. Quien destruyó ese espíritu fundamental y llevó las relaciones intercoreanas a la coyuntura trágica de hoy no son el disuasivo nuclear autodefensivo o el misil balístico de Norcorea, sino la junta de renegados de Park Geun-hye, que soñando una ilusión de aislar y estrangular a sus connacionales en contubernio con las fuerzas foráneas, se entrega a la traición a su patria y su nación. Desde el primer día de su mandato, la pandilla conservadora se entusiasmó al servilismo pro-yanqui y la confrontación fratricida, insultó la declaración conjunta norte-sur que tiene reflejados la aspiración y deseo de toda la nación como un documento simpático por el comunismo y a favor del enemigo, y publicó hasta el acta de conversaciones cumbre del norte y el sur para su impuro propósito político. Además, cerró por completo en un instante la zona industrial de Kaesong, símbolo de la reconciliación y colaboración entre ambas partes de Corea y preciado fruto de la declaración conjunta del 15 de junio. Hace poco, introdujo otra vez a Surcorea los medios de golpe nuclear estratégicos de Norteamérica, como el submarino de propulsión nuclear Mississippi y el bombardero estratégico B-52H, para amenazar y conminar en lo militar a Norcorea, debido a lo cual la situación se precipita hacia el borde de la guerra nuclear. La horda de Park Geun-hye nunca podrá liberarse de la responsabilidad de haber negado por completo los acuerdos norte-sur y cancelado estos con crueldad, ni evitará la severa sentencia de la historia y la nación.